Vamos a comenzar hoy con una obra cantada por un coral. Esta es una obra que escribió Morten Lauritsen, es un compositor que escribe música para corales y también para músicos, que todavía está vivo. Y escribió esta obra que se llama O Magnum Mysterium. Y se trata de el nacimiento de Cristo, el misterio mayor. Esta obra es una expresión del misterio del nacimiento de Cristo. El camino de la devoción es el misterio del nacimiento de la conciencia crística a través del amor. Y por supuesto que la conciencia crística toma diferentes formas dependiendo de la tradición que se siga. Eventualmente es la misma conciencia. Pero dentro del mismo del camino del amor hay diferentes vías. No todos esos caminos, dentro de los caminos hay subcaminos. Cuando a veces hablamos del budismo, el budismo tiene muchísimas ramas, el cristianismo tiene muchísimas ramas, el hinduismo tiene muchísimas ramas. Siempre tratamos de sintetizar y simplificar, pero en realidad es mucho más complejo. Se interconectan, se superponen, son similares pero distintas, son diversas. En el camino de la devoción, el impulso es el amor. Y para nosotros el amor es algo prácticamente desconocido. Uno cree que sabe lo que es el amor porque siente apego o prefiere estar con cierta compañía y no con otra. Pero a veces conocemos rasgos del amor, reflejos del amor verdadero, por ejemplo, en los momentos en que vemos nacer un hijo, o en esa relación de padre-hijo, madre-hijo, cuando nos enamoramos profundamente, reconocemos a otro ser en nosotros o nosotros en otro ser, se dice que en ese momento inicial donde se produce un impacto profundo en nosotros, hay una cierta experiencia de lo que puede ser el amor divino, o el amor en su máxima expresión. Lo que ocurre es que en la máxima expresión, las cosas son muy, estos estados son muy similares. Entonces, cuando se dice que, por ejemplo, el segundo rayo es amor-sabiduría. Uno dice, ¿cómo amor-sabiduría es una sola cualidad? Porque en el plano concreto, las diferencias las ponemos nosotros y hacemos esas distinciones. Pero en los estados más puros de esas palabras que son simplemente símbolos, no hay realmente diferencias. Son simplemente levemente aspectos distintos. Ahora, para llegar a esa última instancia, hay algo que debe abrirse. Nosotros decimos hay un camino que debe recorrerse, pero eso es otra imagen que nos hacemos. Hay algo que debe reconocerse, algo que debe experimentarse, algo que debe abrirse. Son otras palabras para decir lo mismo. Y lo que se ve en las distintas tradiciones que siguen este camino devocional es que el amor se empieza a desarrollar de una forma muy tangible, muy humana, porque eso es lo que somos ahora. El primer poema que leímos el domingo decía, empezá con el primer paso, no con el segundo o el tercero. El primer paso está acá. Y por eso la importancia del anhelo. ¿Cómo se está manifestando el anhelo en este momento? El paso que tengo que dar ahora. Dharma, define a Nivesan, es el estado de conciencia que uno ha alcanzado en este momento y su próximo y la ley que rige su próximo paso. Eso quiere decir que Dharma es un punto que no es estático, va avanzando. Se va desarrollando a medida que nosotros nos expandimos, nos desenvolvemos, vivenciamos la verdad de lo que somos. Entonces, el empezar de este recorrido es el cultivo consciente del amor, de la forma en que nosotros en este momento lo concebimos, siempre aspirando a un amor mayor, a un amor que no es apego y a un amor que trasciende al ser humano. Entonces, por lo general, se utiliza una aspiración. Uno puede empezar a cultivar el amor con una imagen de un ser querido, por ejemplo, de alguien que para nosotros representa el amor incondicional a nivel humano. Eso por lo general es bastante difícil, porque nuestro amor humano está muy contaminado de muchas cosas. Entonces, una persona que nos puede amar incondicionalmente, hay mucha complejidad psicológica en esa imagen. Entonces, no siempre evoca el amor en nosotros. Entonces, estas personas que siguen este camino del amor utilizan una imagen que no está contaminada psicológicamente de nada, pero que sin embargo les evoca adentro un profundo sentimiento de devoción, de reverencia, de amor, de adoración. En las primeras instancias es un poco... es como prueba y error, ¿no? Es intentar. ¿Qué es lo que despierta amor? Una pregunta que no nos hacemos casi nunca. ¿Qué me despierta amar? ¿Cómo puedo cultivar el amor conscientemente? ¿Se puede cultivar el amor? Hace más o menos unos 7 años se me cayó un libro de una estantería. Por suerte era chiquito, pero uno de esos libros chiquitos poderosos. Ese libro se llama Santa Teresa de Ávila, Mística Apasionada. Yo estaba pasando por un momento muy particular en mi vida. Y este libro fue como decir por primera vez, ah, era esto. Por lo menos era esto de los últimos años, algo que no se encontraba en ningún otro lado. Ayer Mauro hablaba de cómo Besant había transcurrido su vida en un impulso de liberar al ser humano del sufrimiento. Ella tenía ese ímpetu interno de la justicia. La justicia es una forma muy humana de manifestar el amor o la sabiduría. Y cuando ella llega, se saca, ¿no? Se saca el manto y dice, soy, o él la reconoce como... siempre fue esto, o esto era lo que la impulsaba en realidad a hacer el otro trabajo. Y a veces llegan instancias en nuestra vida en donde uno se saca el manto y dice, era esto. Y hay muchos mantos a medida que vamos avanzando. Puede que ese era uno y después vamos pelando las capas de la cebolla, hasta que llegamos al centro. Algo que me costó mucho entender al principio, viniendo desde una tradición teosófica, me costaba entender por qué no hacían énfasis en el pensamiento, o cómo podía ser que un ser se iluminara a través del amor. Hay muchas complejidades dentro de este sistema que no vamos a poder abordar en profundidad. Como decía, dentro del camino mismo hay diferentes líneas. Una de las formas, si quieren investigar este camino en particular, pueden ver en las enseñanzas de San Juan de la Cruz, porque él delinea el sistema muy claramente. Y hay un libro que nos recordábamos con Ariel, que se llama el Raya Yoga de San Juan de la Cruz, en donde se hace un estudio comparado entre el Raya Yoga, los lineamientos del Raya Yoga, y el sistema que nos presenta San Juan de la Cruz. Que es, San Juan de la Cruz lo que hizo, al tener un intelecto muy despierto, fue hacer como un mapa. Y ese mapa ha sido seguido por miles de devotos que se van reconociendo en esos estadios. Lo que se les invitaba a hacer en los monasterios, porque este sistema se desarrolla mayormente en los monasterios, aunque después, con el tiempo, se fue abriendo a todas las comunidades, como está pasando con otras tradiciones también, que habían permanecido más bien ocultas y cerradas, y ahora hace quizás unas décadas que se están abriendo al público en general. Y la tarea para ellos era en tres puntos principales: humildad, desapego y amor. En realidad, al revés: el amor primero, la humildad, el desapego y la humildad. El desapego y la humildad juntos, el amor primero. La humildad en este sendero es muy específica. ¿En qué sentido? Se reconoce profundamente que todo lo que ocurre en nosotros, que es espiritual, no es de la persona. Ellos dicen, es Dios. Todo la gracia que actúa en nosotros, todo lo bueno, entre comillas, toda aspiración espiritual, toda bondad, toda acción pura, surge del manantial de Dios. Entonces, uno jamás se atribuye a sí mismo ningún bien. Todo bien proviene de esa divinidad. Esa humildad hace que haya una entrega absoluta a eso. Y se empieza a cultivar un amor hacia la imagen que se tenga de lo que representan, más concretamente, a Dios. Para San Juan de la Cruz, Santa Teresa y otros, era Cristo, era Jesús. Para los devotos del hinduismo, hay otras imágenes. Lo mismo para el judaísmo, para el sufismo, en el Islam. Y así sucesivamente. Entonces, lo que recomendaban, por ejemplo, Teresa lo decía así, ella dice, si quieres progresar en el camino y ascender a los lugares que anhelas, lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho. Y por ende, hacer aquello que más te despierte a amar. Y por eso la pregunta, ¿qué nos despierta a amar? Como vamos a ver en los próximos días, cuando se hablan de estos senderos en particular, siempre se ven los últimos estadios del sendero. ¿Por qué? Porque los que escriben son los que llegan a la meta o a cierta meta. Muy pocas veces nos enteramos de cómo empiezan, de cómo empezó el proceso. Y es muy probable que el proceso empiece con un overlapping, un solapamiento, gracias, un solapamiento de tendencias. Un solapamiento de tendencias. Porque, por ejemplo, Rumi, San Juan de la Cruz, por dar ejemplos, tenían un intelecto muy desarrollado. Rumi viene de una familia de eruditos, su padre era erudito. Estudiosos, filósofos, y Rumi toma esa línea hasta que conoce a su maestro, Shams. Cuando conoce a Shams, dice que Shams vio fuego en los ojos de Rumi. Rumi ya estaba listo para el próximo paso. Su último paso era la devoción. Entonces ahí el maestro le dice, deja todos los libros, porque ahí ya no hay más nada que ver. Pero claro, él ya había recorrido todo ese camino. San Juan de la Cruz era profesor en la universidad en aquella época. Santa Teresa no tuvo la suerte porque era mujer y tuvo que hacerlo como pudo. Le pidieron que escribiera sus experiencias y ella se pedía disculpas mientras iba escribiendo. La escritura de ella es mitad disculpa y mitad relato. En este camino se hace énfasis en la interioridad, en dejar de exteriorizarnos e interiorizarnos. Es una conversación constante con Dios. Y ustedes reemplacen Dios por lo que ustedes quieran. Para ellos, era un sentido de un poder, para, siempre estamos hablando en este caso, de los místicos de las tradiciones, que eran aquellos que quisieron experimentar lo que era Dios. Las enseñanzas místicas de una tradición tienen a veces muy poca relación con las enseñanzas que se daban a las masas. Había un grupo selecto de personas que querían recorrer el camino. Para esas personas había una enseñanza distinta, porque había una experiencia distinta. Entonces, la tarea era esta constante conversación con aquello, constante, unidireccionalidad absoluta. Por eso digo que siempre se ve la última parte de este camino. Pero se empieza intentando esa conversación. Entonces, el estudio, la lectio divina, era el momento de conversar con Dios. La oración, el momento de comunión con Dios. La acción, el momento de servir a Dios. Y todo, en toda acción, en todo pensamiento, al tener esa constante conversación, hay una autoobservación muy fuerte. No sé si alguna vez experimentaron lo que ocurre cuando estamos en la presencia de alguien que respetamos mucho, alguien que sentimos que es una presencia que ha hecho cierto trabajo espiritual. Y uno se vuelve mucho más consciente de lo que dice, de lo que hace, de cómo se sienta, de lo que piensa. A veces decimos, ¿estará viendo mi pensamiento? En ese sentido, el tener esa constante referencia de que estoy en esta conversación con el amado, hay una autoobservación mucho más fuerte. Entonces, tanto en el error como en el amor, sigo la conversación. Hace unos años escuché una conferencia de Llewellyn Van Lee, que es un señor que está en Inglaterra a cargo de una organización sufi que se llama The Golden Sufi Center. Como entré, digamos, al camino de la devoción a través del misticismo cristiano, inevitablemente nos lleva al misticismo islam, al sufismo, que tiene muchísimas cosas en común. Y la primera vez que lo escuché a Llewellyn Van Lee hablando, lloré. Entonces empecé a buscar qué era el Golden Sufi Center, empecé a buscar de qué se trataba, quién era Llewellyn Van Lee. Digo esto que lloré porque a veces cuando leemos un párrafo en un libro por primera vez, o llegamos a un lugar por primera vez, o conocemos a alguien por primera vez, a veces lloramos. Esas lágrimas, como diría Kurt Leland, un miembro de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos, son lágrimas de verdad. Hay algo en nosotros que reconoce, hay muchas formas de llorar, hay muchas lágrimas distintas. Hay una lágrima que reconoce que es haber llegado al hogar, ya sea el hogar que se siente en un lugar, el hogar que se siente en el otro, el lugar que se siente en uno mismo. Y Llewellyn Van Lee da una conferencia acerca del corazón. El corazón es un punto central en el camino devocional. Sin embargo, no es único el camino devocional. El corazón en otras tradiciones, incluso en otros senderos, se lo ve como un punto de unión, mente-corazón. HPB dice, el centro de la conciencia espiritual está en el corazón. El centro de la conciencia intelectual está en el cerebro. Entonces empiezo a buscar sobre Llewellyn Van Lee y él habla que tenía una maestra. Entonces digo, ¿quién era la maestra? Busco, era Irina Tweedy. Y me entero que tenía un libro que se llama Hija del Fuego sobre su biografía. Y dije, bueno, tengo que leer ese libro. Me llega el libro, un libro así, gordo. Empiezo a leerlo pensando que me iba a encontrar con cosas desconocidas. Y el libro empieza diciendo, yo soy miembro de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos, de Inglaterra, soy la librera. Y ahora me estoy yendo para la convención de Adyar. Me voy a quedar en la casa de Norma Shastri, porque ya no hay lugar, se llenó. Irina Tweedy tenía 50 años, 55. Llevaba las cartas de los maestros bajo el brazo donde iba. Y de Adyar se va a un lugar donde había un maestro en India. Esto es en los años 80. Creo que en el año 80 fue que falleció el maestro. Más o menos, sí, en los 80. Llega a este lugar donde había un maestro en otro lugar de India, cercano a Adyar, y Bhai Sahib lo llamaban. Y para hacer una larga historia corta, porque es un libro muy largo, ella en 5 años, ella llegó y le dijo, el maestro le dijo, ¿y usted qué quiere? ¿A qué vino? Y ella dijo, yo quiero conocer a Dios. ¿Y está dispuesta a dejarlo todo? Sí, estoy dispuesta a dejarlo todo. En 5 años, ella se queda con el maestro en situaciones muy difíciles. India es es incómodo en muchos sentidos. Hace un calor casi insoportable. La cultura es muy distinta a la nuestra. La gente habla muy alto. Inglaterra e India son el agua y el aceite. Entonces, una vivencia de esa de 5 años fue muy dura para ella en muchos sentidos. Pero se quedó como firme como desde el primer día. Y fue tratando de comprender de qué se trataba este camino, que era bastante distinto a lo que ella estaba acostumbrada. Y al quinto año, él pudo establecer comunión con su maestro. El maestro muere. Cuando el maestro muere, ella se va a los Himalayas y en 6 meses establece la conexión interna con el maestro. Y esa es la historia de Irina Tweedy, que vuelve a Inglaterra y funda el Golden Sufi Center. Porque su maestro, dice en el libro, su maestro era de la línea del sufismo del Raja Yoga. O sea, algo que tampoco uno se imagina, cómo puede ser que el Raja Yoga esté conectado con el sufismo. Él dice, está escrito en el libro, yo vengo de la línea sufista del Raja Yoga. Lo que se ve en el libro es que este último estadio de comunión es un amor al maestro que es inexpresable. Que los discípulos han escrito en poesía a veces, son palabras de pura dulzura, de algo que es inexplicable y solamente puede vivirse. Ravi Ravindra, que es un miembro de la Sociedad Teosófica en Canadá, él da muchas charlas por el mundo, tenía una conexión similar con Krishnamurti. Entonces asistía a las reuniones que se sostenían cuando Krishnamurti estaba vivo. Había charlas públicas, pero también había reuniones más internas para otras personas, y Ravi Ravindra asistía a esas reuniones. Ravi venía también siendo científico, con muchas preguntas, y le molestaba, decía Ravi, que Krishnamurti, algunas de las tendencias que Krishnamurti tenía, que eran tan fuertes. Entonces se le oponía directamente en las conversaciones, le decía, ¿no? Lo cuestionaba a Krishnamurti. Entonces un día Krishnamurti lo mira y le dice, pero señor, ¿usted por qué sigue viniendo? Y Ravi dice, sin dudarlo un segundo, le dije, porque lo amo. Y ahí es donde Ravi habla de que Viveka y amor no son distintos. Él dice, Viveka, el discernimiento y el amor pueden parecer muy distantes. Pero como han señalado muchos sabios, la fuerza impulsora del amor superior es el reconocimiento de que lo que nos llama y nos atrae a nuestra profundidad no es lo que conocemos. Lo que más amamos no es lo que conocemos, sino lo que nos conoce. Entonces siempre se hace la relación, se menciona que es Dios el que anhela por Él mismo dentro nuestro. Y que el llamado viene de allí y solo tenemos que escucharlo. Entonces, bueno, la devoción trasciende los aspectos inferiores de la naturaleza humana, que por lo general se expresan por medio de la emoción, del pensamiento y de la acción. Y en las etapas más elevadas es la conciencia de lo que se llaman el Ananda Mayakosha, el cuerpo de bienaventuranza, de felicidad completa. Por eso en los estadios de apertura, cuando el corazón empieza a abrirse a esta influencia, empiezan a sentirse estados de beatitud, estados que comienzan con, puede ser una paz profunda, una comunión con otros, un bienestar, una bienaventuranza, beatitud. Y eso mismo va fortaleciendo la conexión con el objeto amado, cualquiera sea en el estado en el que nos encontremos. Para aquellos que están en los últimos pasos, vendría a ser el maestro que ya encontraron. Para otros será el maestro que aún no encontraron, que no, con el cual no establecieron comunión, pero como sabemos, esa presencia está siempre disponible. Es nada más nosotros que tenemos que abrirnos a esa influencia. En este cultivo del amor se establece un vínculo con el objeto amado, como decía. Se establece un vínculo y en cierto momento, en todos los casos que he visto de los tipos de misticismo que he estudiado, se ve que hay un momento en donde, también en forma espiralada, es algo que ocurre varias veces, esa conexión parece desaparecer. Entonces, aquello que era la dulzura misma, que nos sostenía, que era la unión, que era la conexión, desaparece. Entonces el aspirante queda solo. En esa soledad, entre comillas, busca desesperadamente reconectarse. Eso lo lleva a otro nivel de conexión. Y así se lo va repitiendo. Se ve en el caso de Shams con Rumi. Se vio en Santa Teresa y San Juan. San Juan en la noche oscura del alma, de la misma forma con Santa Teresa en su conexión interna con Jesús. Y cada uno de ellos de una forma muy, muy específica. Por ejemplo, había en todas las tradiciones hay reglas. Entonces en el cristianismo estaba, por lo menos en la línea de Santa Teresa, ¿no? Estaban prohibidas las imágenes. No se podían poner imágenes de Cristo y Teresa tenía toda la pared llena de imágenes de Jesús. Y en esa época era complicado, ¿no? Desobedecer reglas era muy complicado. Pero la voz que ella escuchaba le decía, hija mía, aquello que te recuerde a mí es parte de Dios y está bien. Esto lo menciono porque para algunas personas las imágenes son importantes, para otras las palabras son importantes, para otras la música es importante, el arte es importante. Fíjense, el compositor que escribió esa obra, ¿de qué planos trajo esa obra a nosotros? Esa es otra forma de contactarse con la divinidad, a través de la belleza. Y parte de lo que ocurre en el proceso es que en algún momento la memoria se desconecta. Es decir, uno, y estoy hablando de los estadios finales del proceso, donde se produce una desconexión con la memoria. Entonces uno, como dicen varios de ellos, queda forzado a vivir en un eterno presente. Y en la presencia de la divinidad. Como esto es una experiencia directa de ellos, cuando llegan a esos estadios, comprenden, por ejemplo, que aquello que creían que era personal es completamente impersonal. Entonces, Bernadette Roberts, por ejemplo, cuando ella llega a los 18 años, es una mujer de Estados Unidos que murió en el 2015, una cosa así. Ella a los 18 años llega al estado que San Juan de la Cruz describe como el último. Entonces ella dijo, bueno, ya está, yo acá llegué a lo que había que llegar, ella era de una tradición cristiana, no tengo más nada que hacer. Entonces se casó, tuvo hijos y vivió en ese estado como de comunión interna por 20 años. A los 20 años, claro, venía otro proceso, el que seguía. La flor se seguía abriendo acá. Y ahí descubre que esa comunión que ella sentía, esa unión en la que todavía permanecía un sentido de individualidad, continúa para después ser una unidad completa en donde el yo desaparece se desvanece para siempre. Entonces ella llega a un estado y escribe el libro El camino de The Path to No Self, el camino del no ser, sin un yo, básicamente, en donde describe lo indescriptible, undescribable, lo indescriptible, que es la vida sin un yo. Y ella dice, cuando uno llega a la experiencia directa de la vida sin un yo, un Dios personal es imposible. Porque no hay personal, no hay personalidad, no hay persona. Es solo una unidad. Y eso se llega a través de ella. Y otros llegaron a través de la experiencia. Bueno, creo que esto es suficiente como para hacer una introducción de lo que es este sendero. Hay muchísimo más para decir. Como les digo, es como querer hablar del budismo como si el budismo fuera una sola cosa. Pero lo que nos sirve a nosotros es ver en las pequeñas cosas que ahora nos tocan, bien humanas, muchas veces muy personal, ver qué nos inspira a dar nuestro próximo paso. Antes de empezar con elucubraciones muy ajenas, ver cómo esto nos inspira al próximo paso. Y las formas en que estas tradiciones hacen prácticas son distintas dependiendo de la tradición. Yo voy a tomar más o menos una forma que se ve entre el cristianismo y el islam. Dentro de eso hay muchas maneras también. Entonces, bueno, tengo que elegir una forma que puede ser la que más esté a tono con lo que podamos hacer hoy. Hay prácticas que se basan en una palabra. Entonces, la intención es que esa palabra despierte lo que está dormido en el corazón. En el hinduismo se utiliza el om, en el sufismo se utiliza el dhikr y otras cosas. La palabra. Ala. En el cristianismo se utiliza la palabra que defina a Dios para nosotros. Puede ser Dios, Madre, Padre, Amor. Y así sucesivamente, ¿no? Hay distintas formas. La intención de esa práctica es que uno se vuelva siempre la misma introducción para toda práctica. Dejar atrás lo que uno cree ser, dejar atrás el pasado, centrarse en este momento y traer a la conciencia esa palabra. Hay otras que utilizan una imagen. La imagen puede ser para algunas personas mucho más vívida y necesaria, porque la imagen evoca mucho en nosotros, algunos de nosotros. Esta imagen puede ser la imagen de un ser al que, con el cual sentimos cierta devoción o mucha devoción, o unión o afinidad. Entonces puede ser un ser querido, o puede ser un maestro, o una entidad divina. Es importante, sobre todo para las mujeres, pero puede ser también para los hombres, sin dudas, que no se cierren siempre a las imágenes masculinas. La imagen femenina evoca otra cosa dentro de nosotros. Y eso también es importante. Los contemplativos dicen que, ellos siempre dicen madre, dicen que la divinidad en forma femenina es la madre de los contemplativos. Entonces, bueno, también ver eso, ¿qué respuesta tengo cuando la imagen es femenina dentro mío? Cuando evoco eso. Otra forma es a través de la repetición de mantras o de oraciones. Hoy vamos a hacer imagen o palabra. Imagen o palabra, porque como somos muy distintos, que cada uno intente, porque de todas formas esto va a ser algo que van a tener que intentar después solos. Entonces, si creen que son más visuales o que eso los va a inspirar más, si ya tienen una imagen, más o menos, que tiene que ser real o concreta, digamos, correcta, las imágenes son símbolos. Puede ser una luz brillante, puede ser algo más abstracto que la imagen de un maestro. La imagen de la madre del mundo, por ejemplo, que se hizo bastante vista en cierta época dentro de la sociedad teosófica, se vendía en Adyar la fotito de la imagen de la madre del mundo. Un artista había una representación femenina de la divinidad. Y otros pueden no tener ningún contacto con la imagen y quieran utilizar una palabra. La intención siempre es la misma, que es la de despertar la devoción en nosotros en conexión a eso. Entonces es cultivar amor internamente. En el budismo esto se realiza a través de la práctica metta en el Theravada, Maitri en el budismo tibetano. Dentro del budismo hay prácticas para los distintos temperamentos. Y en realidad se los combina, siempre se los combina. Bueno, entonces, primero nos vamos a tomar un momento para contemplar como para adivinar nuestra tendencia, si nunca hemos hecho una práctica de este tipo, tratar de adivinar nuestra tendencia y elegir solo por hoy una imagen o una palabra. Que como dije, también puede ser la imagen de un ser querido con el cual sentimos que nos han amado incondicionalmente. Entonces, con las plantas de los pies en el suelo, descansando en la silla, vamos a respirar más profundamente, más lentamente. Y vamos a utilizar la exhalación para soltar. Cada vez que exhalamos, soltamos tensión. Para notar tensión, observamos distintas áreas del cuerpo. Imaginamos que esa tensión desaparece o se disuelve con la exhalación. De la misma forma que vamos apaciguando el cuerpo, apaciguamos pensamientos. Dejando atrás todo lo que queremos ser. Nuestra identidad. Tu experiencia pasada. Y en este silencio traemos la atención a la parte nuestra que está presente, que está observando este momento. Y con la firme convicción de que lo que buscamos está en nosotros, presente y vivo, traemos a la conciencia la imagen o la palabra como un llamado. Tratando de imaginar la presencia viva de eso que buscamos y evocar el sentir, el sentimiento que surge de esa presencia, de estar en la presencia de eso. Y en la presencia de esta imagen o de esta palabra, llevamos la atención al corazón. Sin ningún esfuerzo, sin forzar nada, simplemente la atención. Y nos volvemos receptivos como el que recibe. Como una forma de cerrar la práctica, guardamos esa imagen o esa palabra en el corazón, como algo que llevamos dentro siempre. Volvamos a la respiración y nuevamente a la sensación corporal. Sin perder la conexión con aquello que hemos invocado. Y muy lentamente vamos abriendo los ojos. La intención es que también esto sea una continuidad, que la vida sea una continuidad de esto. No es que la meditación es esos 20 minutos, sino que uno clarifica su intención, invoca la presencia de para empezar el día. Y después la vida es una conversación con eso que hemos invocado.